Che, escúchame, vamos a escuchar voces de los pibes y las pibas que están participando del encuentro provincial de cooperativas escolares, ahí en Bien. el recreo mercantil. Ahí hablamos hace un ratito con Jessica Soria, pero nuestra compañera Dagna Faiduti, que está ahí en el lugar registrando y retratando todo lo que pasa, y ya está publicado en nuestra página web un artículo respecto a lo que está pasando en ese lugar. También, aparte de fotos, nos compartió unos audios de algunos pibes y pibas y también algunos profesores que están participando de este encuentro provincial. Y como nos gusta escuchar esas voces de pibes que están haciendo los primeros pasos en el cooperativismo y sobre todo en las cooperativas escolares, vamos a escuchar a Dylan Uriel Rojas y Ricardo Manuel Rojas, que son de Cañuelas, del paraje La Noria, de la cooperativa La Comunitaria. A ver qué tienen para decirnos. Nosotros somos de una escuela rural, somos del paraje. Rural. Somos del paraje La Noria, escuela número 16. Somos de La Noria, Cañuelas. Yo me llamo Dylan Uriel Rojas. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 10 años. ¿Y vos cómo te llamás? Yo me llamo Ricardo Manuel Rojas. La comunitaria hace 15 años que está. Y nada, un hermoso lugar donde te enseñan a bailar. Nosotros luchamos por por tener nuestras cosas y ser responsables. Che, ¿y qué hacen en la escuela? Bailamos, hacemos títeres, hacemos folclores, payasos. Nosotros apoyamos a Cristina y la queremos mucho también. Ahí va. Y a Marisa Fassi, que nos ayuda a una banda. ¿Y quién es? Es una chica que vive acá nomás, ¿no? Bueno, me estabas contando, ¿y qué hacen en la escuela? Pasa gauchos, folclore, payasos, burbujas, títeres, muchas cosas. Y contame, ¿qué saben de lo que significa ser parte de una cooperativa? Es una felicidad tener, es un hogar. Bueno, ahí estaban hablando con nuestra compañera Dagna Faiduti, Dylan Ariel Rojas y Ricardo Manuel Rojas, que son de la comunitaria de Cañuelas, del paraje La Noria, con 10 añitos contando todo esto. Y uno imagina, mientras hablaba con nuestra compañera Dagna, mirando todo, diciendo que esto estaba re bueno, porque toda esta movida se hace en el recreo mercantil. Arrancó hace un ratito, hace una hora, a las 10 de la mañana, y se va a estirar hasta las 4 de la tarde con intervenciones artísticas. Estaban contando ellos que tienen folclores, que hacen títeres, que hacen música ahí en la escuela. Es una escuela rural también, hay que entender todo el trabajo que hacen en las escuelas rurales, que el pibe está quizá toda una semana o hasta 15 días y después se va a ver a los padres que habitualmente trabajan en el campo y no los pueden tener todo el tiempo. Así que no solamente son profesores los que los asisten y les enseñan, sino que también son familia. En las escuelas Exacto, hogares sí. Es así. Y vamos a escuchar a Silvia Pérez y a Raúl Iatrónico, vamos a ver si lo dijimos bien al apellido, que ellos son los profes de estos dos pibes que escuchábamos recién. Hola, yo soy Raúl Iatrónico, de Cañuelas, del paraje rural La Noria. Es un paraje que solamente tiene el peaje, la escuela, ella es la directora de la escuela secundaria, y nosotros somos de la comunitaria, cooperativa cultural, que hacemos cultura para la radio rural y trabajamos con hijos de peones. Ya vamos hace 15 años trabajando, y bueno, venimos a hacer teatro comunitario. Bien. Ahí va. Bien, mi nombre es Silvia Pérez. Yo soy de la comunitaria Cañuelas. En realidad somos de la comunitaria, que son 17 sedes en La Pampa y en Buenos Aires. Y hacemos teatro, títeres, folclore, cultura para el arraigo, ¿sí? Y trabajamos en pueblos rurales porque los pibes se están yendo de la ruralidad hacia las ciudades y después terminan haciendo changas, abandonan los los estudios. Entonces nosotros trabajamos muy fuertemente esto de quedarse en el lugar, terminar sus estudios, buscar alternativas de otros estudios para volver al paraje y poder hacer que se fortalezca, ¿no?, la participación. También soy directora de una escuela secundaria rural del paraje La Noria de Cañuelas y ahí tenemos 80 pibes. En una escuela rural, 80 pibes en secundaria es un montón. Y bueno, los pibes, algunos han podido salir a estudiar, pero nosotros vivimos muy alejados, muy aislados. Entonces, el tema del transporte, de la accesibilidad a una universidad, a una institución pública, es complicado, ¿sí? Por eso trabajamos con todos los pibes el tema de la defensa de la educación pública, la defensa de la salud pública, la defensa de todos sus derechos y la participación de la juventud ante todo, en todo lo que puedan, programas provinciales, actividades barriales, que fomenten esa participación, ¿sí? Gracias. Bueno, ahí escuchaban a Silvia Pérez y a Raúl Iatrónico, que son los profes de estos dos pibes que escuchaban hace un ratito, que son parte de la cooperativa La Comunitaria de Cañuelas, de un paraje que se llama La Noria. Están participando de este encuentro provincial de cooperativas escolares en el centro recreativo mercantil de la ciudad de Santa Rosa, una movida muy pero muy importante con el apoyo del gobierno provincial a través del Ministerio de Educación. Hace un ratito escuchábamos a Jessica Soria que nos daban algunos detalles y con la particularidad que todos los talleres que se van a dar durante estas horas en este encuentro provincial de cooperativas escolares lo dan los propios pibes que son parte de las cooperativas, o sea, toda la parte administrativa, que es la parte más tediosa, más pesada, hasta muchas veces inentendible para algún pibe, esos talleres los dan los chicos que ya vienen manejando bien estas labores dentro de la cooperativa, de cómo hacer un presupuesto, cómo hacer cómo presentar una nota, cómo hacer un pedido, cómo hacer un balance y demás, cómo renovar las autoridades de las cooperativas. Todo eso lo hacen los propios pibes. Y la verdad que eso está buenísimo que pase porque, como decíamos hace un ratito con Jessica Soria, es lo que nosotros también cultivamos, esto de trasladar el conocimiento que tenemos a otros que no lo saben hacer o que lo están empezando a hacer y que lo pueden hacer más o menos bien y no se puedan trabar en el camino. Sí, yo creo que, digamos, la importancia que tienen las cooperativas escolares, no solamente por el hecho de ser las difusoras del cooperativismo, las promotoras del cooperativismo desde chicos, ¿no?, y en los chicos y chicas que participan de esas cooperativas escolares y que aprenden a manejar, como vos decís, Mauro, todas las herramientas, todas las cuestiones vinculadas a la organización y a la creación de una cooperativa. Y además, la ley nacional tiene en su articulado, ¿no es cierto?, digamos, la importancia del cooperativismo y la promoción del cooperativismo en los colegios, en las escuelas. Y esto lo ha tomado también la legislación provincial, que insiste en esta cuestión. Y a veces vemos, quienes somos cooperativistas, o nos decimos por lo menos cooperativistas, que se habla de cooperativismo en las escuelas generalmente en el mes de julio, que es el mes del cooperativismo, de la claro. cooperativa. Cuando en realidad tendría que ser algo transversal a todas las asignaturas de la escuela. Pero bueno, esto es un trabajo que está ayudando mucho las cooperativas escolares, donde hay una importancia fundamental, además, no solamente de los chicos y las chicas que las integran, que eso es necesario sí o sí, si no, no habría cooperativa escolar, sino de las docentes y los docentes que acompañan. Y por ahí vemos con tristeza, ¿no?, que cuando la docente que está al frente de esa idea de llevar adelante, de insistir en los chicos, de entusiasmarlos con el cooperativismo, cuando esa docente por alguna circunstancia deja la escuela, que por ahí la cooperativa escolar se derrumba también. Bien. Entonces es fundamental el acompañamiento de las y los docentes. Irina Fernández, Morena Ratalino y Cielo Altamirano también hablaron con nuestra compañera Dagna Faiduti ahí en el encuentro provincial de cooperativas escolares. Ellas son parte del Colegio Mariano Moreno de Ingeniero Luigi. A ver qué tienen para decir. Bueno, hola, buenos días. Nosotros somos de Ingeniero Luigi, de la Escuela Provincial de Comercio Mariano Moreno. Nuestra cooperativa se formó el año pasado, se llama Cultivando Arraigo Limitada. Hoy vinimos en representación. Yo soy la presidenta, vino la secretaria y tesorera. Nuestra cooperativa funciona de... Primero arrancamos por la venta de plantines con una huerta que trabajamos en conjunto con un ecoparque productivo municipal. Y después, con la escuela de la inclusión también. Trabajamos también en conjunto con esta escuela que empezó ella trabajando con un proyecto que se llamaba Sembrando Lazos y ahí nos sumamos nosotros. Como dice mi compañera, empezamos con la venta de plantines, después con la venta de hortalizas y verduras. Quisimos eliminar las macetas que son de plástico, generar algo más eficiente para la naturaleza, entonces hicimos macetas reciclables, de hierba reutilizada, de huevo, de cáscaras de huevo, de hojas. Fuimos buscándole como para beneficiar al medio ambiente. También tenemos otro taller que sería parte de la cooperativa que se llama Yul, que significa amor en mapuche, el amor que le tenemos a la escuela y a todos nuestros proyectos. Ese proyecto se trata de hierbas o infusiones que sirven de infusiones para té o para el mate, le puedes echar al mate. Hay cuatro tipos: aire, fuego, agua y tierra. Más que nada inspirado en los elementos y cada uno tiene su beneficio, con algunos son para problemas renales, cardiovasculares. También tenemos el proyecto de cerámica, que lo sumamos el hace poco. El proyecto de cerámica se trata de, también lo sumamos con Ayur, hacemos tazas y mates para las infusiones y realizamos puertos sahumerios junto con los saquitos de té, que también lo hacemos para Ayur, que vendemos eso para que la gente pueda meter Sí, ¿cuántos chicos y chicas están participando? Hoy, este año, somos 34, 35, somos bastante. Bueno, la idea es sumando, obviamente, y que los chicos se vayan incentivando a hacer cosas por estos encuentros, así para que ellos se motiven y quieran seguir el año que viene, porque nosotros somos el último año y ya nos vamos, y esperamos que esto siga, porque está bueno y es una forma también de que los chicos se junten, participen, aprendan, conozcan. Genera también una oportunidad de trabajo, porque ellos aprenden a hacer muchas cosas, ya sea trabajar la tierra como la parte más artística, ponerle en el modelaje de la cerámica. Después, el día de mañana, pueden generar un emprendimiento ellos mismos, es como una salida laboral. En nuestra escuela hubo salida laboral. En la huerta dieron trabajo a los chicos que repartían la lechuga y con eso tenían su propia ganancia y conseguían trabajo. Y bueno, más que nada la cooperativa está manejado por los alumnos, con obviamente el asesoramiento de algunas profesoras y de la directora para guiarnos, pero está manejada completamente por alumnos. Se eligen las autoridades, se eligen mediante voto también, así que nada, esto es un ambiente muy lindo que se genera en la escuela. Gracias. Bueno, ahí escuchaban a las pibas del Colegio Mariano Moreno de Ingeniero Luigi. La cooperativa se llama Cultivando Arraigo y ahí contaban todas las actividades que tienen, que hacen, sobre todo que vienen a mostrar y que vienen a contar las experiencias. Toda esta movida se está haciendo en el recreo mercantil hasta las 4 de la tarde. Tienen tiempo, algunas personas que estén escuchando, que se entusiasmen para conocer cómo están trabajando las cooperativas escolares en toda la provincia para participar de este encuentro. Y como recién me contaban, también está dando su discurso en este momento Pascual Fernández, que es el ministro de Gobierno, que también está apoyando el gobierno provincial toda esta movida a través del Ministerio de Educación, pero también a través del Ministerio de Gobierno del gobierno provincial. Así que también hay presencia de autoridades provinciales. No estoy ahí, no sé, pero saber si también hay otras autoridades de otros partidos que estén acompañando. No lo sabemos. Vamos a preguntar, porque por ahí pueden estar medios entre el público y uno mete la pata si dice no están. Veremos si están. La cosa es que habitualmente cuando pasa esto, si es que hay algún dirigente de la oposición acompañando esto, van en otro momento que para no cruzarse con el funcionario oficialista. Siempre pasa eso, pero bueno, estaría bueno también que la oposición le dé bola a estas cuestiones, porque más allá de las cuestiones políticas y de los posicionamientos, esto es otra cosa, tiene que ver más con la cuestión cooperativa, del cooperativismo, de los lazos que se pueden surgir en estos encuentros, y sobre todo también sacarse un poco los mitos de que hay de cómo funcionan, de qué hacen dentro de la escuela y también cómo se llevan los pibes y las pibas que están emprendiendo esto dentro de un ámbito escolar, que es una cosa bien distinta a cuando salís de ahí, claro, y querés emprender una cooperativa de trabajo o de servicios en las afueras.